miércoles 25 de agosto, que la Díaz les hizo un juramento a ellos y a sus hombres y les dijo que no tuvieran miedo a los oficiales babilónicos, que se quedaran a vivir en el país y sirvieran al rey de Babilonia y que les iría bien. Segunda Reyes 25, versículo 24. Después de la destrucción de Jerusalén y la deportación de la clase gobernante, religiosa e influyente, el rey de Babilonia instauró a Gedalías para gobernar sobre las gentes más sencillas, a quienes se les permitió quedar en el país y cultivar los campos. Las palabras que Gedalías tiene para decir al pueblo remanente de Judá son palabras de paz después de los sufrimientos de la guerra. Pero entre el pueblo remanente había suficientes excombatientes y caudillitos judíos, a quienes la conducta de Gedalías les pareció más bien de entrega y traición a su nacionalidad. Por tanto, conspiraron contra él y lo asesinaron. Ver también Jeremías 40. Luego, por temor a represalias, el gobierno babilónico, muchos decidieron huir a Egipto. En nuestras vidas no es fácil tomar decisiones correctas y desarrollar una conducta pacificadora. ¿A quién le debemos nuestra lealtad? En aras de la paz, ¿debemos permanecer siempre sumisos a los poderosos? No puede haber paz sin libertad, ni justicia sin reconciliación verdadera. Pero la verdadera paz no se logra perpetrando revanchas ni eliminando presuntos traidores. Las injusticias acarrean la violencia. Jesús nos dice en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy, pero no se las doy como la da el mundo. Si a veces tenemos que tomar decisiones que incluyen el riesgo de devenir en erróneas, buscamos la paz, pero generamos sin querer enemistades, faltas de lealtad, incomprensión. Estamos en el mundo, pero actuamos con la convicción de que el Señor estará con nosotros y nos perdonará si nos equivocamos, aunque el mundo nos acuse. Una reflexión de Federico Hugo Schaeffer para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.